Lo que estuvo muy bueno, les cuento, es lo que presentó ADIPA, que es la Asociación de Diseñadores Pampeanos, que presentó una guía de diseño pampeano que nace de la iniciativa en conjunto con el Ministerio de Producción. Vamos a hablar para qué sirve esta guía de diseño pampeano, y la tenemos una amiga de la casa, porque si bien ahora la vamos a mencionar como integrante de ADIPA y representante del sector audiovisual, es una amiga de la casa por el lado de Megafon. Y le vamos a preguntar si ya fue mamá o no. Yo creo que sí. Lula Baza, ¿estás ahí? No, estoy acá. Y todavía no. Está ahí, esperando. Estoy acá, esperando, sí. No, esperemos que aguanten un poquito más todavía. ¿Pero para cuándo tenés fecha? 5 de febrero. Bueno, falta todavía. Sí, tranqui. Sí. Pero todo el mundo piensa que voy a tener ya, porque tengo una panza gigante. Claro. Están todos... Te tiro una posta de este 2021. Todos los niños que han nacido en este 2021 se han hecho esperar. Sí, bueno, menos mal. Sí. Esperen ellos. Parece que no hay interés en salir de la panza de las madres, así que ponete contenta. Lula, ¿cómo andás? Bienvenida acá a la radio. Bueno, gracias por darnos la bienvenida a ADIPA, a la gente de ADIPA. Acá estamos. Estamos en Icofon, que es una mezcla entre las icónicas y Megafon. Claro. Que nos hemos unido con las chicas que también son de ADIPA. Y que fuimos las que fuimos a la conferencia de prensa el otro día junto al Ministerio de la Producción para presentar la guía de diseño. Qué bueno, contanos un poco, ¿cómo surge? Porque me imagino que había una necesidad ahí o un nicho que no estaba bien representado, y por eso debe surgir esta guía también, ¿no? En realidad la guía surge como una forma de poder empezar a nuclear y tener referencia de todos los diseñadores que están trabajando en la provincia de La Pampa. En principio habíamos pensado en armar algo que tenía que ver más con una ruta del diseño, que tenía que ver más con dónde podías ir a localizar a estos diseñadores y hacerlo más turístico, y después se conformó más bien como una guía donde uno pueda consultar un catálogo de gente que trabaja con el diseño, no solo diseñadores gráficos y audiovisuales, sino también donde el diseño atraviesa productos como la indumentaria, la parte industrial, el servicio de decoración de interiores, por ejemplo, diseño de interiores, bueno, eso. Mirá vos, qué interesante. ¿Todos asociados a ADIPA necesariamente o no? No todos. La convocatoria fue abierta. Los organizamos los chicos de ADIPA, pero la idea es que participen todos. Así que hay mucha gente que no está asociada y que, sin embargo, participó. Sí, era fundamental que sean de La Pampa y que, por supuesto, que ese emprendimiento lo atraviese el diseño. Digamos, que esté algún diseñador trabajando en el producto, no que sea algo de reventa, por ejemplo. Claro. Sí. Claro. Lula, y bueno, justamente te quería preguntar eso, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes aquellos que deseen asociarse, los diseñadores pampeanos o las diseñadoras, no también? No, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web o de nuestro Instagram, que es el que más, en realidad el Instagram es el que más bola le damos ahí a los mensajes y todo. Y no solo está la posibilidad de asociarse a ADIPA, sino también dentro de ADIPA tenemos un club de diseño, que es como una instancia previa a entrar a ADIPA, porque por ahí todo el mundo dice, uy, no, meterse en una asociación, se piensa, no, que hay que trabajar, y qué sé yo, pero bueno, si estás interesado, a lo mejor ahí empezar a enterarte de las movidas que hacemos, de cómo estamos trabajando, de querer sumarte a participar, porque el año que viene, por ejemplo, vamos a estar organizando la Semana del Diseño, y siempre es una semana donde requerimos mucha mano de obra, entonces el diseñador que se quiera acercar puede participar desde ese lado también. ¿Cuántos sin necesidad de asociarse? Claro, sí. Está bien. Lula, ¿cuántos diseñadores en los distintos rubros han encontrado en total? Bueno, en esta guía, en principio, que es la primera edición, participaron 24 emprendimientos, porque bueno, se habían avanzado más, pero también fuimos haciendo una selección justamente por esto que contábamos, que tenía que sí o sí haber diseño, que sea de La Pampa, que se haga acá, porque bueno, la idea es que todas estas personas que conforman empresas que conformarían puedan salir y darse a conocer también fuera de La Pampa, ¿no? Claro. Es un poco la idea y por eso lo transformamos en una guía de distribución. Ah, mirá qué interesante. O sea que no va a ser la única que va a quedar, sino que se van a ir editando muchas más. Exactamente. Lo pensamos así, hacerlo de manera bienal, como hacemos la semana de diseño. El año que hacemos la semana de diseño no hacemos la guía y el año que no hacemos, y así sucesivamente. O sea, sería 2023 anotarse para la próxima edición de la segunda guía del diseño. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue esta convocatoria? ¿Cuál fue el feedback que encontraron de esos diseñadores? No, la verdad que todas las personas que participaron súper bien, estaban contentos y ahora porque tardamos mucho en sacar la guía, mucho tiempo de trabajo, porque bueno, justo en el medio nos agarró la pandemia, poder juntarnos poquitas veces y todo eso, entonces se dilató todo un poco más en el tiempo, entonces cuando finalmente pudimos lograr sacar la guía, estaban todos muy contentos con el producto, que quedó, porque quedó un catálogo de calidad, digamos. Tal cual. Así que la verdad que tuvimos la mejor recepción de todos los que participaron. ¿Hay alguno que les haya llamado más la atención que otro, que le llamó la atención o algo, por ejemplo, una rama del diseño que no hayan dicho, pucha, mira, no lo habíamos tenido tan en cuenta que estuviera tan desarrollado? ¿Les pasó eso? No sé si nos pasó eso. Sí, hay cosas como de muy pequeñas, como, no sé, la gente de Maní, por ejemplo, que hace juguetes para niños, las cosas muy grandes como los chicos de rancho que hacen diseño de casas, o sea, entonces eso sí puede llamar un poco la atención, ¿no? Que la variedad es amplia y que, bueno, que a veces uno no piensa que el diseño industrial como en la construcción de una casa, de un estereotipo de casa, puede estar incluido en la idea del diseño. Yo creo que es muy muy válido lo que han hecho, porque necesitamos, si bien, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que la gente de a poquito va tomando conciencia de el contratar determinados servicios, y ustedes como diseñadores también, ¿no? Que fue un trabajo, sí, como nosotros los locutores, que, ¿no? Que destacó la presidenta, sí, de ADIPA, Mica Moneo. Destacó en la conferencia de prensa que el diseño aporta calidad y valor agregado al producto, a la marca que uno va a lanzar, y que cada vez eso se tiene más en cuenta porque sirve a la hora de vender, de mostrarse, de salir a la cancha con lo que uno tiene. Sí, ya lo creo. Hay mucha más valoración. Me parece que dentro de la sociedad también hay mucha más valoración y entendimiento, porque quieras o no, es como te decía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo como locutora, ustedes como diseñadores, son carreras, no sé ya ahora si decirles nuevas, pero que a la gente le costaba, ¿no? Un poco entender y decir, vos me lo podés hacer, si yo lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Con dos mangos, con 50, me bajo un programita y listo. Y no entendían realmente esto del valor agregado que vos mencionás, de ser una persona que estudió y que se capacitó y que hizo cursos y que siempre tuvimos como esta barrera, sobre todo acá en la provincia. Sí, y yo creo que, bueno, eso también se dio mucho a conocer después de la pandemia, cuando hubo que trabajar desde la casa y salir a vender lo que uno tenía que mostrar directamente y no podía tener por ahí el local o al público, bueno. Entonces había que trabajar mejor eso, y ahí creo que se le dio un poco más de valor al diseño. Ya lo creo. Lula, ¿están dando capacitaciones también o charlas así para el público? En este momento no. Uh-huh. Sí, siempre estamos, digamos, una de las cosas por las que se empezó a formar la asociación, sí, fue justamente la capacitación. Uh-huh. La asociación se forma hace ya unos años por un grupo de diseñadores gráficos que empezaron a decir, en vez de nosotros irnos a capacitar afuera, ¿por qué no traemos una línea afuera para acá y lo hacemos en nuestra provincia? Entonces, uh-huh, sí, generalmente trabajamos sobre eso. Sobre todo en lo que respecto a la semana del diseño. Ahí hay no solo desfiles y muestras, sino que además hay muchos talleres para aprovechar. Ya lo creo. Lula, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Bueno. Y bueno, y felicitaciones por este proyecto. Bueno, muchas gracias por difundir estas cosas que se hacen por amor a la comunidad. Ya lo creo, ya lo creo. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Chau, chau, hasta luego. Hasta luego.